no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me dice te olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturriando mi poema más triste, contaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Me lo han dicho tus ojos, partiré por la ruta que no tiene final. Partiré siempre, siempre, vagaré sin enojos y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturriando mi poema más triste, contaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré.